Bueno, vayamos a las noticias económicas, si quiere, este lunes. De otros temas no hablemos, digamos, deportivos, algo que, bueno, en materia económica para Olavarría fue muy positiva la presencia de mucha gente en la carrera del TC, ¿no? Capacidad hotelera colmada desde el día jueves. Sí, eso de la capacidad hotelera es... siempre que viene el TC, cuando se confirma la fecha, se colma la capacidad hotelera. Sí, digamos que tampoco... ¿Sabe por qué? Porque contrata la CTC todos los hoteles de Olavarría. Exactamente, ahí eso mismo quería decir. Digo, porque leo notas en el diario que sacan, está colmada la capacidad hotelera del TC. ¡Ay, qué novedad! La cantidad de gente que viene a trabajar, que trae la CTC, hace que prácticamente, yo te diría que más de la mitad de los lugares los ocupan ellos directamente. Claro, pero además reservan para pilotos y demás, ¿no? Y Olavarría, que es una ciudad que se caracteriza con pocos camas disponibles, digamos, pues fíjate que Olavarría tiene 1.500 disponibilidades. Exacto. Bueno, en total, Está bien. En total. El tema del mercado hotelero en Olavarría es que es... está muy ocupada la capacidad hotelera entre semana, digamos, y no los fines de semana. Claro, sí, o sea, nosotros tenemos el perfil de los hoteles, del complejo de cabaña y todo que tenemos, pero básicamente el de los hoteles en Olavarría es más bien de viajante que de turismo. Claro. Por decirlo, para que se entienda, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que en los días de semana tengas mayor ocupación que los fines de semana. Claro, claro. Claro. Distinto a los lugares turísticos. Pero la cuestión que pasó la carrera, la cuestión que, como vos también decías, hay cosas en materia deportiva que... Ni hablar. Ni hablar, y que siguen igual. Claro, estás igual, el famoso estás igual. Estás igual, y nosotros precisamente mientras mirábamos deporte ayer a la tarde, decíamos, bueno, hay muchas cosas que están igual en un año que ha sido... Si vamos a repasar lo que ha pasado en materia económica. Ahora, en este es año. Impresionante, el tipo le encuentra la vuelta enseguida para rajar de Boca. Digo, del tema que estamos hablando, ¿no? Es impresionante lo suyo, Smalley. Pero vamos a la economía. Claro, es admirable. Enseguida encontró el ovillo, viste, para pegar el raje por la ventana. Bueno, vaya, siga, dele. Vos fíjate, a ver, estamos en agosto, ¿sí? Sí. Prácticamente mitad de agosto. Sí. En estos meses que han transcurrido del año 2014, en materia económica, fíjate lo que hemos tenido: devaluación, aceleración de la inflación, caída de las ventas, algunos sectores están en recesión, el crédito es más caro y se empiezan a ver problemas laborales. Exacto. O sea, un combo espectacular. Hermoso. Para donde ya se han transcurrido 7 meses y medio de un año, año. Sí. Bueno, recién estaba leyendo esto de leer, ¿no? La situación de diferentes sectores, que vos lees noticias, caen las ventas en tal lado, caen las ventas en tal otro. Bueno, ahí miraba, por ejemplo, en la venta de maquinarias agrícolas se derrumbaron las ventas. En la venta de juguetes para el Día del Niño tuvieron flojitas las ventas. Sí, Came mismo informó eso. ¿Eh? O sea, se siguen sumando sectores, digamos, ¿no? No, pero eso, o sea, a ver, nosotros esta columna veníamos diciendo que esto iba a pasar, y por ahí muchas veces me recuerdo que algunos nos tildaban de que éramos demasiado pesimistas, que tirábamos toda mala noticia, pero era lo que se venía. Claro. Estaba cantado. Ahora los números nos vienen a confirmar. Ahora bien, aliviar la recesión al precio de más inflación es lo que está pareciendo que quiere un grupo del Ministerio de Economía, especialmente lo que serían de la línea de Kicillof. Pero hay otro grupo que quieren contener los precios con más frenos a la actividad económica. No sé si se entiende, ¿no? Sí. Son dos versiones distintas. Sí, sí. Este segundo grupo es lo que comanda dentro del Ministerio de Economía, lo que sería la línea Fábrega, vamos a llamarlo así. Entonces, hoy nos encontramos con que el equipo económico está muy marcado dos líneas de acción que yo no sé hasta cuándo van a poder convivir. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en estos meses que faltan de acá a fin de año? Primero, la escasez de dólares será un dato central en la economía. Es decir, van a faltar dólares en la economía argentina. De ahí es que seguimos nosotros manteniendo el cepo vino para quedarse y se va a profundizar el cepo. Vos fíjate que la semana pasada, o desde el principio de agosto, se limitó en más del 90% la compra de los monotributistas en las casas de cambio. Es decir, prácticamente si sos un monotributo, yo diría, olvídate de comprar dólares. Ajá. Segundo, o suben las tasas de interés por un lado, o frenan las importaciones para cuidar las divisas y no comprometer la cantidad de reservas en el Banco Central. Van a tener que tomar una opción de este estilo. Lo que nosotros estamos viendo es que no daría la impresión que el gobierno quiera tocar las tasas, de ahí que, por ejemplo, también a los que son importadores, a través del Banco Central en estos días de agosto prácticamente le cerraron la canilla y no han sacado ningún permiso ni autorización para que las empresas que tengan que importar alguna materia prima, algún producto, lo puedan hacer. Tercero, la ecuación menos dólares con más pesos circulando en la calle es un combo bastante complicado. Uh-huh. El déficit del Tesoro en el segundo semestre, lo que se calcula es que va a ser de 120 mil millones de pesos. Uh-huh. Ahora bien, si vos no tenés crédito externo, habrá que emitir para financiar ese agujero. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, de ahí que decimos que van a faltar dólares, pero van a sobrar pesos. Uh-huh. Entonces, se pueden sacar esos pesos de circulación colocando bonos, pero es enorme la cantidad de billetes que tiene que aspirar el gobierno. Las tasas, además hay que volver a subir las tasas para tentar a los bancos y ahorristas y de esa forma tratar de sacar circulante de la calle. El Banco Central tiene que decidir cancelar o renovar la deuda de corto plazo que llega a 140 mil millones de pesos. Es el dinero que retiró de circulación en los últimos meses. ¿Cómo? A ver, no sé si se entiende. En lo que va del año, el gobierno ha emitido y por demás para cerrar el rojo que tiene. Mucho de ese dinero que emitió, si lo tiraba todo a la calle, generaba inflación. Entonces, ¿qué hizo? Lo absorbió vía colocaciones de bonos de corto plazo. Claro. Esas colocaciones de bonos de corto plazo, muchos están venciendo ahora, en lo que resta del año. Uh-huh. Esos son 140 mil millones de pesos. Uh-huh. No, a ver, el gobierno tiene la plata para pagar. Ahora, tiene que haber una decisión. Si una vez que paga, lo deja así como está, entonces son pesos que se vuelcan al mercado, o bien, de alguna u otra forma, te renuevo el bono con otro bono. ¿Está claro, no? Bien. Pero es una decisión política. Si suben las tasas para tener controlado el dólar, automáticamente se encarecen las inversiones, se encarece el consumo en cuotas y por lo tanto se frena la actividad económica. En un contexto, como vos decías, donde las ventas, especialmente las ventas minoristas, se vienen cayendo. CAME informó que en junio la baja de las ventas minoristas fue del 8,8% y fue el sexto mes consecutivo de caída. Uh-huh, uh-huh. Entonces, indudablemente, el gobierno está entrando en una encrucijada donde tiene que elegir. ¿Aliviás la recesión que tenemos por el precio de más inflación, que es lo que decíamos recién, es lo que quiere Kicillof, o contener los precios con más frenos a la actividad económica? Esta sería la versión Fábrega. Uh-huh. En economía, los hombres del funcionario que tienen más poder en el país después de la presidenta, y ustedes ya saben de quién estoy hablando hoy, señalan que una encuesta le da la razón a ellos. La cuestión es esta, nosotros cuando nos enteramos de esto, decimos, ¿cómo una encuesta? Sí, dice que en Buenos Aires, en Capital Federal, se andaba gente caminando y estaban haciendo una pregunta. Y la pregunta que hicieron fue, ¿usted qué prefiere, inflación o desempleo? Uh-huh. Y supuestamente lo que te dicen desde el Ministerio de Economía es que el 100% contestó inflación. Ahora, pero esto es genial, porque te están preguntando, es que prácticamente, a ver, estoy tratando de buscar un... ¿Cómo querés estar? ¿Querés estar mal o re mal? Es más o menos lo mismo. Claro, claro. Sí, a ver, sí. Preguntarte qué preferís, inflación o desempleo, en realidad yo no quiero ninguna de las dos. Claro, exactamente. Entonces, si vos sos el funcionario que estás en el ámbito de materia de economía, vos tenés que combatir la inflación, pero también combatir el desempleo. Entonces... El otro día... hagamos un puntito ahí, un puntito ahí. El otro día, digo, miraba algunos análisis económicos, políticos, no económicos, políticos, y veía cómo los tipos que toman decisiones en el país están detrás de las encuestas a ver cuál es el humor de la gente. Es decir, si hoy la preocupación de la gente a través de una encuesta es el desempleo, salen a ponerse las pilas con el tema de desempleo, o al menos a buscar alguna solución para el tema de desempleo. Si hoy la gente opina que el problema más grave que tiene la inseguridad, salen y hacen alguna cuestión con el tema de inseguridad. Y si salen y hacen, siempre es tarde. ¿Me explico? Sí, tal cual. Cuando la gente muestra preocupación por el desempleo, cuando a vos te encuestan y te preguntan cuál es tu problema hoy, el desempleo, la inseguridad, la salud, la educación, bla, bla, bla, vos decís el desempleo, es porque o te quedaste sin laburo, o al lado tuyo hay uno que se quedó sin laburo, o te están amenazando con que te van a dejar sin trabajo en el laburo, el problema ya está. Ya está instalado, por supuesto. Ya está, ya pasó, digamos, ¿no? ¿Me explico? Sí, totalmente. A ver, muchas veces desde el ámbito político se manejan vía encuesta. Cuando vos tenés las respuestas de las encuestas, muchas veces es como decir, bueno, el tema pasó. Ahora, lo que yo no entiendo es, a ver, nosotros desde acá hace cuánto venimos jodiendo, Jorge, que en las medidas que se estaban tomando podían llegar de todos lados, acarrear esto. Exacto, viste. Y no éramos lo único que lo decíamos. No, por eso, de todos lados. No éramos lo único que decía. A nivel nacional hay popes que estaban diciendo esto. Me parece que las personas que están en el gobierno, en todo ámbito, deben manejar algún dato, alguna información que debe, sin duda, marcar una tendencia en los problemas que se están viniendo, digamos, ¿no? Tal cual. Y lo que vemos es que no se está valorando, o lo que no valoran es que la inflación y la disparada del dólar pueden producir efectos sobre precisamente las expectativas de los consumidores. Exacto. Y cuando vos producís efectos negativos en la expectativa de los consumidores, esto termina mal. Exactamente. La respuesta del gobierno, por lo que nosotros vemos, porque lo que nosotros estamos previendo que va a llegar a pasar, porque estamos a un año de una elección, lo que nosotros creemos que el gobierno va a ser subir más el gasto público. Es decir, ponele anabólicos en la demanda, de alguna u otra forma. Ahora bien, esto, por más que suban el gasto público, por más que le pongan anabólicos en la demanda, la recesión hoy ya está entre nosotros. Hoy nosotros nos cuidamos más a la hora de gastar, estamos más sensibilizados a la hora de gastar. ¿Por qué? Porque si tenemos dudas, gastamos menos. Exacto. Limitamos las compras con la tarjeta de crédito. Sí, ahora o se nos termina la guita antes. Porque se nos termina la guita antes. Tal cual. La experiencia nos está indicando que precisamente muchas veces se llega con las medidas tarde. Podés hablar y explicar durante horas con un discurso académico lo que pensás hacer. Pero el problema es que el bolsillo, en definitiva, es el que manda. Exacto. Entonces, si no vemos esto, las explicaciones que llegan, y muchas veces llegan tarde, no me sirven de mucho. Bien. ¿Cómo venimos a tiempo? Y si podemos ir redondeando, me hace un favor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. El miércoles, si no pasa nada en materia económica, vamos a hablar del default, o cómo puedo caer en default en las finanzas personales de cada uno de nosotros. Bueno. ¿Está? Bueno. Y te voy a hacer muy cortito. Vamos a empezar a tirar ya, hoy, que recién dijimos, estamos a un año de las próximas elecciones. Sí. De las PASO, de las próximas elecciones, ¿no? Sí. No de las generales que van a ser en octubre. Sí. Ahora bien, es decir que... Hoy se cumple un año de las elecciones de las PASO del año pasado. Exacto. Hoy. Seguramente sobre fin de año, o más bien sobre principio del año que viene, vamos a empezar a estar en campaña. Uh-huh. Seguramente muchos de los candidatos no les va a quedar otra que empezar a mostrar lo que van a ofrecer. Uh-huh. Ahora bien, en materia económica, los que estén dispuestos a ponerse la ropa del máximo cargo van a tener que apuntarle a varias medidas y a planes, ¿sí? Sean del color político que sean. ¿Cuáles van a ser y cuáles son las cosas que tenemos que escuchar en la próxima campaña? Primero, paulatina reducción del déficit. Segundo, ley de inversiones extranjeras amplia y con seguridad jurídica garantizada por ley. Tercero, reactivación de la inversión. Cuarto, creación de empleo en el sector privado. Quinto, implementar un plan gradual para bajar la inflación. Ese plan gradual para bajar la inflación, estamos hablando de bajarla en un lapso no menor de 3 años, a no ser que vayamos a una política de shock. Ahora, si vamos a una política de shock, nos copiamos todo, ¿eh? Claro. Sexto, mercado de cambios libre, unificado, flotante y estable. Séptimo, política monetaria basada en esas metas de inflación que tenemos que tener. Octavo, normalización de las relaciones internacionales. Noveno, control monetario, es decir, control de la emisión monetaria. Y décimo, reordenamiento fiscal. Recuerden esto, 11 de agosto lo estamos diciendo. Estos puntos van a ser los pilares de los discursos en materia económica de los candidatos a presidente del año que viene. Bien, bien. Bueno, querido amigo, lo espero el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Un abrazo grande. Bárbaro. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea Noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 24 minutos.